la ciudad. 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación. Hoy, lunes 28 de octubre de 2013, cuando se cumplen 244 años del natalicio de Simón Rodríguez, Samuel Robinson, el Sócrates de Caracas. Venezuela y el mundo recuerdan su visión de futuro. Bien, en el control técnico les decimos que está el impecable Luyer Loyo y les narra que Kenny Castillo de inmediato las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro recuerda al gigante del sur Néstor Kirchner en la red social. Toma de Caracas por la paz se realiza este domingo en la Avenida Bolívar. Cultura. A casa llena culminó el séptimo festival de la siembra del 4. Bautizados tres discos en homenaje al 4 en el Teatro Teresa Carreño. FitBen 2013 cerró sus puertas con concierto especial y ya anunciada que su novena edición será en Barinas. Hoy comienza Cátedra Soberanía y Cultura Comunal, impartida por la Misión Cultura. Cine portugués se disfrutará en el Celar hasta este jueves 31 de octubre. Cuarteto de cuerdas, Simón Bolívar, se presentará en el Ministerio de Energía Eléctrica en el marco del cuarto aniversario de la institución. Regionales. FitBen 2013 cerró su paso por el Zulia con más de 16.000 visitas y al menos 30 lanzamientos de libros. Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 ya tiene escritor homenajeado. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con el maestro del 4, Ángel Martínez. Cultura al Día. Y este domingo, 27 de octubre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, felicitó por su cumpleaños número 68 al líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Desde Venezuela damos un abrazo a Lula, hermano de nuestra patria, fiel amigo del comandante Chávez. Feliz cumpleaños, redactó el jefe de Estado. En otro mensaje agradeció al pueblo del estado Trujillo por las manifestaciones de amor que recibió en su visita a la tierra del doctor José Gregorio Hernández y en el desarrollo de la segunda etapa del gobierno de eficiencia en la calle. Hoy recordamos al gigante del sur, Néstor Kirchner, quien sigue en la batalla por la liberación de nuestra patria grande, rememoró el jefe de Estado. Además, el mandatario, a propósito de un artículo escrito por el canciller de la República, Elías Jagua Milano, llamado ¿Hasta cuándo?, manifestó que, a pesar del abandono que le tiene el gobernador del Estado Miranda a su entidad, la revolución cada día se hace más fuerte en la región. El próximo domingo 13 de noviembre se realizará la toma de Caracas por la paz en la Avenida Bolívar, donde se efectuarán actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la comunidad. Así lo informó Miosotti Gómez, directora de reducción de la demanda de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. El gobierno bolivariano ha hecho pasos agigantados en lo que es la prevención del uso indebido de drogas y una de las mejores maneras es masificar esa prevención a través del deporte. Continuamos impulsando lo que son esas políticas soberanas en materia de la lucha antidroga y de una u otra manera también poder incentivar al ciudadano y a la ciudadana el buen uso del tiempo libre, que es sumamente importante, y qué mejor manera que hacerlo a través del compartir con la familia y que de una u otra manera también sientan que hacer actividades físicas, que es la zona de Antímano, la parroquia La Vega. Todos los días domingos hay unas actividades físicas propiciadas por el Ministerio con competencia en deporte y por supuesto también las clases grupales de baile. Es decir, hay actividades específicas para esa zona, no solamente allí, también tenemos el Paseo de los Próceres, donde también se colocan actividades de clases grupales y despiden, y por supuesto esto ha permitido poder sensibilizar cada día más a la población caraqueña. La directora Gómez destacó que en la toma de Caracas por la paz se incorporarán habitantes de los estados Miranda y Vargas y se espera la participación de más de 12.000 personas. Refirió que se encuentran garantizadas para la actividad, la logística y el acompañamiento de organismos gubernamentales durante el desarrollo del evento. También manifestó que en lo que va de año, la ONA, a través del Movimiento por la Paz y la Vida, y los Ministerios de Deporte, Juventud y Comunas han efectuado cerca de 1.800 actividades deportivas y recreativas en todo el país. Son las 12:06 minutos. Cultura. La séptima edición del Festival de la Siembra del 4 finalizó en horas de la noche de este sábado, dando como ganadores a Daniel Requena del Estado Monagas, Fichar Pinto de Bolívar y Marcel Montcourt, del representante del Estado Anzoátegui. Pinto, uno de los ganadores, nos habla acerca de su participación en el festival. Yo soy de Margarita, pero participé en la eliminatoria, en la eliminatoria regional de aquí de Caracas, la central. Bueno, la primera vez que estoy concursando en la siembra, estoy muy agradecido con toda la organización. Le quiero dar las gracias a Che Hurtado y a los patrocinadores, por supuesto. Muchas gracias, pues, por esta oportunidad que me están brindando hoy. Honestamente, no pensé que en el primer intento pudiese llegar a clasificar en las finales. A la actividad asistió el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, quien envió palabras de felicitaciones a los participantes. Quiero saludar a la Siembra del 4, a sus protagonistas, a todo ese público que ha seguido paso a paso la actividad que durante el año ha ido dibujando y construyendo este camino que nos lleva hoy a la Sala José Félix Rivas, señaló el viceministro. En horas de la tarde de este domingo, el ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, bautizó tres nuevas producciones discográficas por parte del Centro Nacional del Disco. En el acto que se llevó a cabo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el titular de la Cultura explicó que en la Siembra del 4 se presentan a jóvenes destacados de nuestra Venezuela que hacen un recorrido por nuestra geografía musical. Hoy estamos presentando, en el marco también de Cuatro Cuerdas, Una Patria, dos discos del Centro Nacional del Disco, cuatro solistas, géneros y el homenaje a Freddy Reines y Jacinto Pérez. Aquí están participando, bueno, Che Hurtado, Ángel Martínez, bueno, una serie de cuatristas jóvenes, destacados, que hacen un recorrido por nuestra tradición musical, por nuestra geografía musical además. Entonces, bueno, estamos en esa tarea permanente de hacer visible nuestra identidad, de hacer visible a los músicos, a las músicas que están construyendo desde nuestra propia cultura un idioma, una forma estética contemporánea partiendo de nuestro sentido de pertenencia. El ministro agregó que la presentación de estos materiales discográficos forman parte de la construcción de la sociedad cultural promovida por el comandante Hugo Chávez. Los discos podrán ser adquiridos en las sedes de las bibliotecas de las librerías del sur en todo el país. Son las 12:09 minutos. Tomamos esta lluvia como un símbolo de bendición a la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2013, y a Venezuela entera, expresó en la noche de este domingo el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, durante el concierto de cierre de la FITVEN en el estado Mérida. Destacó que la lluvia para el pueblo venezolano tiene una connotación mágica y mística, porque la relacionamos con el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien nació un día de lluvia y cerró su última campaña presidencial bajo la lluvia. La octava edición de la FITVEN 2013 cerró con un concurrido concierto en el complejo Cinco Águilas Blancas, en el que participó Malanga, Francisco Pacheco y su pueblo, Elena Gil, la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el sonero del mundo Oscar de León. El salsero Oscar de León, antes de subir al escenario, manifestó sentirse orgulloso de estar participando en la actividad de clausura de la FITVEN 2013. No tengo una suerte, oye, que no cabe en mi ser estar acá cerrando este gran festival FITVEN. Para mí un motivo de tanto orgullo, tanta responsabilidad y tanto amor que le voy a imprimir a esto para que quede la cosa como es. Estamos sumamente orgullosos, hablo en nombre de mi orquesta, de mi manager, mi hijo, todos los que estamos aquí acompañándonos, estamos felices de verdad. Gracias a nuestro ministro de Turismo, señor Izarra, por hacernos la invitación. Yo me siento feliz. Por una parte, todo lo que está pasando en el país es importante para los venezolanos, pero lo más importante para mí es lo que se le está prestando como ayuda a los músicos, a nuestros colegas, que hoy podemos decir que es la primera potencia musical del mundo, Venezuela. Sistema de orquestas, hay muchos niños, hay unos semilleros, ya niños que comienzan de muy temprana edad a interpretar un instrumento, a estudiar música, a ser directores. Ya he visto varios niños que dirigen sinfónica y eso me complace y me llena de mucha emoción. La FITVEN sirvió de plataforma para promocionar los atractivos turísticos del país y las ofertas de los diferentes prestadores de servicios. También contempló la realización de las ruedas de intercambio profesional, donde los diferentes actores de la industria hacen citas para acordar intenciones de negocios. La novena edición de la feria será el próximo año en el estado Barinas. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, recordó en su programa radial transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana que hoy comienza a ser impartida la Cátedra Soberanía y Cultura Comunal. Por cierto, hoy arranca el seminario de Misión Cultura, el primer seminario de la Cátedra Soberanía y Cultura Comunal, donde, bueno, vamos a generar allí un espacio para el debate, para el intercambio de experiencias, el intercambio de saberes, principalmente con los facilitadores y tutores de la Misión Cultura, los coordinadores regionales. Va a estar participando también allí algunos cuadros del Partido Socialista. Vamos a estar ahí acompañando nosotros directamente. El día viernes nos toca la participación y es un esfuerzo por definir unas estrategias que nos permitan potenciar la forma de organización novedosa que es la comuna. Recordemos que la Cátedra de Soberanía y Cultura Comunal está dirigida específicamente a la creación de formadores y facilitadores de la Misión Cultura que están dispuestos en todo el territorio nacional. Esta cátedra, en su primera etapa, comienza en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, desde hoy lunes 28 y hasta el viernes 1 de noviembre. 12 minutos. Con la proyección de la cuarta muestra de cine portugués, la Embajada de Portugal en Venezuela celebra los 100 años de las relaciones diplomáticas que mantiene con nuestro país. Manuel Lino, embajador de Portugal en Venezuela, nos da los pormenores de la muestra cinematográfica. Nosotros estamos inaugurando hoy la cuarta muestra de cine portugués en Venezuela. Yo llevo 2 años y pico, esta es la tercera edición que yo presido. Mi antecesor había inaugurado esta iniciativa y estos eventos y yo estoy continuando, digamos así, esta iniciativa que es muy, muy buena y muy interesante porque trata de responder justamente a que nuestro amigo del Celar, que a pesar de las excelentes relaciones entre Portugal y Venezuela, que el 11 de noviembre próximo hacen 100 años de relaciones diplomáticas, y a pesar de la comunidad portuguesa residente en Venezuela, terminamos por conocernos muy mal todavía. No nos conocemos muy bien. Estamos como dos hermanos de espaldas, ¿no? Sin conocernos grandemente. El presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, Roberto Hernández Montoya, también nos comenta sobre la oportunidad que tiene el público venezolano en ver estas películas representativas de Portugal. Los latinoamericanos no debemos ser indiferentes a Portugal, por razones obvias. Portugal fue quien conquistó y colonizó Brasil, tenemos aquí al lado. Su cultura ha tenido una gran influencia en toda América Latina y particularmente en Venezuela, donde ha habido una fuerte inmigración portuguesa desde hace mucho tiempo y que ha convivido con nosotros aquí, nos ha contribuido con Venezuela de muy diversas maneras. Ahora tenemos una serie de acuerdos con Portugal, gracias a ellos tenemos no sé cuántos millones de canaimitas en las escuelas y liceos de Venezuela y otras cosas más que se van a hacer con Portugal, de la autopista y no sé cuántas cosas, que nos contenta mucho tener aquí al embajador de Portugal que nos está visitando. Bueno, vamos a inaugurar esta muestra de cine, que es un cine poco conocido en Venezuela. El embajador portugués recordó que luego de esta muestra cinematográfica en el CELAR, será itinerante esta en varios estados del país. El cuarteto de cuerdas Simón Bolívar, integrado por Alejandro Carreño y Boris Suárez en los violines, Aymon Mata en el violonchelo e Ismael Campos en la viola, se presentan este lunes en el auditorio AP2 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en el marco del cuarto aniversario de la institución. Vale destacar que los cuatro músicos venezolanos, quienes además son integrantes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, grabaron con el sello Deutsche Grammophon el pasado año. La gala musical dará inicio a las 6 de la tarde de este lunes en el auditorio AP2 de la sede del ente ministerial ubicada en San Bernardino, Caracas. El Ministerio de Energía Eléctrica, en el marco del cuarto aniversario de su creación, realiza diversas actividades. En ese contexto invita al pueblo caraqueño a disfrutar de la excelente música del cuarteto de cuerdas Simón Bolívar, totalmente libre. Regionales. Al son de los vasallos de San Benito, quienes con su característico tamboreo pusieron a bailar a más de uno, culminó la novena Feria del Libro de Venezuela, capítulo Zuilia. Con más de 16.000 visitas, las expectativas rotundamente superadas de esta fiesta literaria más importante del país, que se despide del estado Zulia dejando el compromiso de seguir la lucha por fomentar la lectura, afirmó Sancha López, coordinadora de la plataforma del libro del Gabinete de Cultura del mencionado estado. Totalmente superadas las expectativas, el público zuliano respondió hermosamente a nuestra convocatoria, a lo que significa el Black Field Day, la difusión y la promoción del libro, de la lectura. Nuestros espacios del pabellón infantil, el área infantil, estuvo siempre permanentemente visitada por el niño, atraído por el libro, por las actividades, estuvo pleno, pero también nuestras actividades literarias totalmente comprometidas del público zuliano, pero sobre todo, como lo hizo el referencia, la Field Day todavía está muy visitada, pero ahora está inserto en lo que se implica la difusión y la promoción del libro y sobre todo la importancia de la lectura. Durante la mayor fiesta literaria del país, cerró su edición en Maracaibo con alrededor de 30 lanzamientos de libros por parte de distintas editoriales a nivel nacional. Durante la inauguración de la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia, la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, anunció el escritor homenajeado para la edición 2014 de la mayor fiesta literaria del país. Se trata del escritor y poeta César Chirinos, quien a sus 78 años de edad aún no sale del asombro del solo hecho de pensar que de obrero pasó a ser escritor y ahora homenajeado por la mayor fiesta literaria del país. Siento emocionado pero sorprendido, porque como no esperaba eso. Entonces es doblemente una satisfacción, porque lo que da satisfacción es lo que llega sin estarlo buscando. Yo no lo estaba buscando, pero ellos lo han llevado. Más que el premio que me den, me siento satisfecho porque como no lo estaba buscando y llega, es bien recibido. Porque los premios le llegan al que no lo anda buscando. Chirino manifestó sentirse agradecido de sus padres y de la vida por haber despertado en él el amor hacia la lectura y la escritura. Entrevistas. Bien, usuarios y usuarias de nuestro programa, les informamos que tenemos ya en línea a nuestro invitado de hoy. Él es el maestro del 4, Ángel Martínez. Bienvenido, maestro. Si nos escucha el maestro Ángel Martínez, estamos intentando hacer la conexión vía telefónica. Bien, estamos acá en Alba Ciudad esperando nuestra conexión con el maestro del 4, Ángel Martínez, que este año iniciaron una investigación sobre la historia del 4, expuso que se hará un estudio bibliográfico profundo tanto en Venezuela como en España con la intención de editar un libro con la ayuda del Centro Nacional de Historia, CNH. Señor Ángel Martínez, ¿nos escucha? Por acá no lo tenemos. Bien, vamos a comentarles otras informaciones. Tenemos que Aracne, obra de Lida Franco Faría, será traducida al Guayunaiki. La Red de Escritores y Escritoras Socialistas de Venezuela, capítulo Zulia, prepara la traducción de la obra Aracne, de Lida Franco Faría, al Guayunaiki, como les comentamos. La finalidad de este proyecto es que este pueblo originario conozca de la obra de Faría en su propia lengua, la Guayunaiki, y extender así la cultura de la lectura a otros espacios, manifestó Atalaya Uriana Bocaterra, miembro de la referida Red de Escritores. Bien, tenemos la llamada ya, ahora sí, del maestro Ángel. Bienvenido, maestro. ¿Aló? Sí, ahora sí lo tenemos. Pero lo escucho muy mal porque hay un sonido del fondo allí. Sí, tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos debido a que nuestra cónsula ha presentado algunos inconvenientes. Pero bueno, le damos la bienvenida, maestro. Muchísimas gracias, Kenny. Más bien, gracias a ustedes por invitarme a participar en su programa. Yo más o menos hice una abreboca acerca de que bueno, usted está emprendiendo una investigación acerca de este instrumento tan nuestro como es el cuatro venezolano, su trayectoria, de dónde viene, cómo se hizo. Casi que usted está buscando el árbol genealógico del instrumento. Sí, bueno, llevo tiempo trabajando en esto, en la historia, pero ya antes de mí lo habían hecho algunas personas, lo ha hecho el maestro Freddy Reines, un trabajo muy profundo sobre el cuatro, sobre todo sus orígenes, no solo en Venezuela, sino el origen del cuatro, de la guitarra y de todos estos instrumentos de cuerda. Federico Cook hizo una investigación muy interesante sobre el cuatro venezolano en Venezuela, uno de los libros de mayor referencia. El maestro Rafael Casanova ha trabajado también, ha hecho un trabajo muy importante sobre la investigación del cuatro. Y bueno, yo llevo ya varios años trabajando en esto, también investigando un poco, escribiendo, dándolo a conocer, porque aunque te nombro cuatro es muy poca gente trabajando sobre esto, ¿no? Cuatro personas, digo. Sí, claro. Sí. Y bueno, hay que trabajar no solo en investigarlo, sino en difundirlo. Entonces, en eso estamos. Claro, es sumamente importante uno. De nuevo vuelvo a tener este. No te escucho, Kenny, porque hay una música de fondo que no me deja escuchar. Debe ser nuestra cortina, ahora la estamos bajando para ver si maximizamos la comunicación entre ambos. Ahora sí, volvieron a quitar. Sí, maestro. Le decíamos que es sumamente importante conocer los orígenes de las cosas para quizás entender por qué es nuestro, por qué está aquí y toda esta serie de información que tiene que ver con nosotros mismos, pero que quizás desconocemos, y de esta manera pues hacerlo más nuestro, incluso quererlo mucho más. ¿Qué cosas se ha conseguido usted en cuanto a esta investigación? ¿Qué cosas de repente le han llamado la atención y que quizás no se esperaba de esta investigación que sale de conseguir o buscar todo lo que es referente al 4? Bueno, en primer lugar, es bueno aclarar que el 4 pertenece a una familia que es la familia de la guitarra, ¿no? El 4 no es un instrumento, digamos, que haya nacido en Venezuela sin un origen previo, ¿no? El cuatro viene de la guitarra. Lo que es que la guitarra original, desde que tenemos información escrita de ella, era un instrumento que tenía 8 cuerdas, es decir, 4 pares de cuerdas. Más frecuentemente tenía 3 pares de cuerdas y una cuerda simple, que se llamaba, por lo tanto, guitarra de 7 cuerdas o guitarra de 4 órdenes. Esa es la guitarra que está en pleno auge en el Renacimiento. A partir de 1548 empiezan a aparecer música escrita para esta guitarra de 4 órdenes. Pero si vemos 1548, está en pleno proceso de conquista. Venezuela venía estadounidense es un país netamente indígena o una región netamente indígena, y pasamos directamente a una conquista por un continente que está en pleno renacimiento, que es una época de mucho auge del arte. Entonces no es de sorprender que ese instrumento nos haya llegado de España, aunque estaba muy de moda en toda Europa. Claro. Muy probablemente haya perdido sus cuerdas dobles, quedando cuerdas sencillas, empezar a utilizar materiales o maderas más frecuentes de esta región, como el cedro y la caoba. ¿Cuáles eran las primeras maderas que se utilizaban en la...? Se usaba mucho ciprés y se usaba mucho el arce también. Entonces aquí se sustituyen por cedro y caoba principalmente, pero los artesanos siempre han utilizado lo que tengan a la mano y han experimentado afortunadamente con diversas maderas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces muy probablemente ese instrumento llegó, es un instrumento muy sencillo, con solo cuatro cuerdas. Es un instrumento que tiene posibilidades armónicas de acompañamiento, de posibilidades rítmicas, pero también tiene posibilidades melódicas. Claro. Entonces es un instrumento que fácilmente fue calando en el pueblo y se fue extendiendo por toda la geografía. Y el cuatro hoy es un instrumento que toca todo el mundo. Tú conoces hombres, mujeres, sí, personas de diferentes razas, de diferentes edades, de todas las regiones del país, cualquier ideología política, cualquier clase social. No tiene raza, no tiene... En prácticamente todo, ¿no? Entonces, se ha hecho nuestro instrumento. Este sí. año se le reconoció eso como... Se declaró bien de interés cultural de la nación, que es el equivalente a ser patrimonio de la nación. Claro. Y maestro, ¿y también se redujo ya aquí en Venezuela de tamaño o cómo fue esto? Más bien aumentó un poco de tamaño. La guitarra del Renacimiento era un poco más delgada su caja. Aquí se hizo un poco más gruesa, un poco, si las dimensiones cambiaron un poco, sí. Ya. Hacia lo grande, no hacia lo pequeño. Claro, acuérdate que hablamos de que tenía cuatro órdenes igual. En Europa, claro, lo que pasa es que como eran ocho, pensamos que era mucho más. Pero muy cercanas, ¿no? Claro, eran pares, exacto, como sí, el tres. Que tocarse juntos, entonces por lo tanto estaban muy cerca. En Europa, la guitarra sufrió un cambio diferente, fue perdiendo las cuerdas dobles, pero fue aumentando el número de cuerdas. Es decir, pasó de cuatro órdenes o de cuatro pares a cinco y después a seis, está bien. Sí, que es como conocemos hoy principalmente la guitarra. Y creció la también la guitarra ha sufrido mucho más cambios que el cuatro. Fíjate que el cuatro ha sido más bien un instrumento muy estable. La guitarra ha sufrido muchos cambios. La guitarra hoy conocemos guitarras de siete cuerdas, de ocho cuerdas, de diez cuerdas, de doce cuerdas. Conocemos guitarras eléctricas, acústicas, semiacústicas, cuerdas de nylon, cuerdas de metal. El 4 ha sido más bien un poco estable. Yo creo que afortunadamente ahora está sufriendo cambios, porque los instrumentos deben adaptarse al músico, y el músico es una manifestación de la actualidad de la humanidad, ¿no? Claro, de la persona. De la cultura que está en ese momento contemporáneo. Maestro, nos queda poco tiempo, quisiera que nos hablara de este tributo que se le hace con un disco al 4 precisamente. Sí. Bueno, dentro de este marco del 4 como declaratoria de interés cultural de la nación, se está haciendo una diversidad de trabajo. Uno es este disco, que es un homenaje a dos grandes representantes del 4 del concierto, que fueron el Jacinto Pérez y el maestro Freddy Reina, dos cuatristas de obligatoria referencia en para los cuatristas, ¿no? para la cultura venezolana. Entonces le correspondió a Che Hurtado, al maestro Che Hurtado, hacer la música que interpretaba Jacinto Pérez. Y yo, que fui alumno de Freddy Reina durante muchos años y fui un gran seguidor y muy cercano a él y a su familia, me correspondió la parte de Freddy Reina, donde hago una parte de arreglos de Freddy Reina y otra parte de mis arreglos, digamos, como continuación de su escuela. Yeah. Que también era parte de lo que él siempre buscó, que su escuela no se quedara en su trabajo y en su repertorio, sino que sus seguidores fueran creando su propio repertorio, ¿no? Qué bueno, maestro. ¿Y dónde se puede conseguir este trabajo, este disco? Bueno, es un disco editado por el CENDIS, entonces en todos los lugares donde el CENDIS está llegando, el Centro Nacional del Disco, podemos conseguir el disco. Apenas salió ayer, ¿no? Ayer por primera vez lo tenemos, todavía no creo que esté en distribución. En lo que yo tenga la información de dónde lo puedan conseguir, te lo informo. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, maestro, por habernos dado... Pero lo podrán conseguir, donde lo podrán conseguir, que además aprovecho para invitarlos, es en la Feria Venezuela Disco, que se va a estar llevando a cabo a finales de noviembre. Sí. Y que van a ver todo el trabajo que ha hecho el Chendis en manos de Pedro Colombero, una persona, un gran trabajador por la música venezolana y todo su equipo. Claro que sí. Para que estén pendientes, conozcan la obra del Chendis, y este disco lo podrán conseguir allí junto con otros del 4 también. Que está seguramente, porque el 4 va a ser protagonista también de esta fiesta del disco y de la cultura. Muchísimas gracias, maestro, por habernos dado toda esta información y mucho éxito. Ok, gracias a ustedes. Saludos. Sí. Usuarios y usuarias, con esta nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por traerles toda la programación de la estación, en especial de este noticiero. En la redacción y producción, Sinamay González, Orlando Aguilar, Luis Freire, Karen Arancibia, el señor Guzmán Manzano también. En el control, el señor Luis Loyo, les narro Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Visítanos en